Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Fastidiado. ¿Qué le pasa? Se me sigue doliendo una muela. Bueno, señor juez, pero si usted quiere, ese dolor se le quita enseguida. ¿Con qué? Con un cocimiento de raíz. ¿De raíz de qué? De raíz de muela. Hiérvala bien la raíz y verá que nunca más le vuelve a doler en su vida. Así, póngase un peso de multa por recetar remedio para las muelas sin ser dentista. No, un momento, yo soy dentista. ¿Seguro? ¿En qué universidad estudió usted para dentista? En la misma donde estudió usted para juez. Bueno, bórrese el peso entonces. Mm. Pero dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Pues lo que tenemos hoy es una cabeza rota. Me diga, ¿quién le rompieron la cabeza? Al gallego Rudecindo. Pues llame entonces a los complicados en ese rudecindicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, bueno, Rudecindo, vamos a ver. ¿Es verdad que le rompieron a usted la cabeza? Sí, señor. 5 puntos me tuvieron que dar aquí en la parte de atrás del cuero cabezudo. Cabezudo no, cabelludo. ¿Cabelludo? ¿Por qué? Porque eso viene de cabello. ¿Y de dónde viene el cabello? De la cabeza. Entonces cabezudo, compadre. Secretario, póngale un peso de multa. Bendito Dios, ¿será posible que yo venga aquí porque me rompieron el coco y todavía usted me vaya a romper otro coco más? Sí, señor, para que aprenda usted a no discutir con el juez. A bien, chico. Y explíqueme, ¿quién le hizo usted esa herida? Tres Patines, doctor. Figúrese usted, doctor, que yo estaba muy tranquilo trabajando en mi oficina cuando en eso llegó Tres Patines y sin decir ni media palabra agarró el teléfono que yo tenía sobre la mesa y me hizo víctima con él de una infame agresión. No es verdad eso, Rudecindo. Yo no te hice víctima de nada. ¿Cómo, chico? Que no, señor. No, señor, chico. Ay, ¿qué pasa? No pasa nada. No, pero lo veo, chico. ¿Pero por qué altera usted la voz? No estoy alterando, le estoy matizando la declaración no para matice. Que usted pueda... No me matice aquí, declare pausadamente. Ok. Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza, chico. Eso estoy diciendo yo, que me agredió. ¿Qué, qué? Que me agredió. ¿Y si te agradó, por qué te quedas? No, Tres Patines, sí, no. Sí, dice que le agradó. Rudecindo no dijo agradó del verbo agradar, sino sí. Agredió del verbo agredir. No es el mismo verbo. No, señor, son dos verbos distintos. Y pues, oye, pero deben ser de la familia, ¿verdad, chico? ¿Por qué van a ser de la familia? Porque se parecen mucho, oye, no, ¿verdad? Señor, no se parecen. El físico, de la escritura. No se parecen nada a Tres Patines. Agradar es gustar. Sí. Usted no, cuando Cocosita, usted le preguntó qué, yo te gusto, y ella no le ha dicho, sí, me agradas. No, ella nunca me ha dicho eso. ¿Y cómo le dice? Ella me dice que me quiere por lástima, chico. ¿Cómo por lástima? Sí, me da una pena contigo. Es lo que me ha dicho ella. Bueno, está bien. Pues mire, agradar es gustar, mientras que agredir es entrarle a palos a uno y eso no le puede gustar a nadie. ¿Verdad que sí, chico? Ahora yo me doy cuenta de que... Fíjate, me doy cuenta de una cosa ahora. Sí. Una cosa es agradar, ¿eh? Mm. De que otra cosa distinta es agredir. Ajá. Sí, y de que otra cosa distinta es amanecer. ¿Amanecer? ¿Y qué tiene que ver amanecer con agredir y con agradar? Nada, por eso te digo que es otra cosa distinta. Secretario, completa, ¿eh? Póngale 2 pesos de multa a Tres Patines por esa manera de razonar. ¿Qué? ¿Va a seguir razonando? No, sí, no me doy cuenta, sí. Ah, que bueno. Es distinto. En fin, Rudecindo, el caso es que usted estaba trabajando en su oficina, ¿no es eso? Sí, señor, muy tranquilito y sin meterme con nadie. Ah, estaba usted con la cabeza mirando hacia el buró donde seguramente estaba escribiendo. Contabilidad, sí, señor, estaba sacando cuentas. Ah, cuenta. Sí, y en eso llegó el señor Tres Patines. Sí, señor, llegó muy despacito y sin hacer ruido. Y se apoderó del teléfono. Sí, señor, del teléfono que estaba sobre mi mesa. Y le dio con él en la cabeza. Sí, señor, en el cuero cabezudo. Cabelludo. Ay, chico, ponme otro peso si quieres, pero déjamelo decir como a mí me dé la gana. Oh, ¿no? Ay, secretario, muchísimas gracias. Póngale otro peso entonces. Y explíqueme usted, Tres Patines, usted oyó la declaración de Rudecindo, ¿verdad? Sí, estoy oyendo, Rudecindo. Usted oyó que usted le estaba mirando así, usted entró por la espalda. ¿Despacito? Ya lo sé, despacito. Ah, bueno. Por la espalda, sin hacer ruido. Entró con sigilo. No, yo no entré, yo no entré con Cirilo. Cirilo es sigilo. Amigo mío, pero yo nunca... No, sigilo. Entró en punta de pie. Sí. Para no hacer ruido. ¿Por qué le hizo usted eso a Rudecindo? Porque Nananina me mandó, chico. No. ¿Yo? No le haga caso, señor juez, pero eso es una mentira. Oiga, señora, no sea Hipócrates. Oiga, ¿qué es eso de ¿qué hombre? ¿Qué pasa? Cállese la boca. No, me está llamando mentiroso. Me ha dicho que se calle. Dígame, Nananina, usted no le mandó a hacer eso a Tres Patines, ¿verdad? Claro que no, señor juez. Lo único que yo hice fue pedirle que le diera un recado mío a Rudecindo. ¿Qué recado era ese? Que quitara el número de mi teléfono de la guía y me lo pusiera privado. ¿Y qué tiene que ver Rudecindo con la guía? Bueno, doctor, es que yo estoy trabajando ahora en la compañía de teléfonos, ¿sabe usted? Ah, vamos. ¿Qué puesto le dieron a usted? Bueno, primero me iban a dar el de cobrador de cruces. ¿Cómo? ¿Los cruces lo van a cobrar ahora también, chico? No, señor. Yo digo el puesto de cobrador en el pueblo de Cruces, provincia de Las Villas. Ah, ya me entrañaba a mí. Bueno, ¿y qué? No le dieron ese puesto, ¿verdad? No, porque yo dije que prefería trabajar aquí en La Habana, ¿no? Uh-huh. Y entonces pedí que me pusieran en el departamento de quejas. Sí, lo pusieron en el de quejas. No, me pusieron en el de cojas. ¿Cuál es el departamento de cojas? Departamento que se llama así porque no tiene más que tres mesas y las tres están cojas, ¿no? Ah, Bueno, ¿y qué hace usted allí? Bueno, lo primero que hago por la mañanita temprano es ponerles un calcito a las mesas. Ajá. Para que mantengan el equilibrio. Sí. Y no pierdan la estabilidad. Sí. Luego me ocupo de recibir las llamadas de los abonados que quieren que les cambie el número, que les pongan el teléfono privado, que les instalen una extensión en la cabecera de la cama y en fin, todas las demás boberías que se vayan presentando durante el día y que tengan relación con el buen funcionamiento que debe existir en el conglomerado social del circuito telefónico. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Y a propósito, Rudecindo, ¿usted podría conseguir que me instalaran un teléfono en mi casa? ¡Hombre, por Dios! ¿Cómo no voy a poder? Usted sigue viviendo donde usted vivía antes, ¿verdad? Sí, señor, ahí mismo. ¿Y dónde vivía usted antes, doctor? ¿Dónde vivo ahora? En la calle de Julito Díaz, número 75 Altos. Ah, pues no se ocupe, que ya eso corre de mi cuenta. Yo me encargo de que le instalen ese teléfono. ¿Cuándo me lo van a instalar? Bueno, ya hoy es martes, ¿no? Sí, martes 24. Bueno, pues mañana hay mucho trabajo. Sí. Pasado mañana también. Ajá. De manera que para octubre del año que viene. Secretario, póngale a Rudecindo 10 pesos de multa por el octubrito ese. Dios, pero ¿qué culpa tengo yo de que usted tenga el número 79.894? Cállese la boca. Dito Dios. Que se calle, dicho. Muchas gracias, doctor. De nada. Explíqueme, Nananina, ¿qué me estaba diciendo usted sobre su teléfono? Pues nada, señor juez, que yo puse el número de mi teléfono en la guía. Ajá. Pero resulta que hay un descarado que se pasa el día llamándome para decirme una pila de pesadeces. Bueno, un momento, señora. ¿Por qué cuando usted dice esa fraseología que acaba de pronunciar, sí, usted mira para mí con esa insistencia? Porque yo creo que usted mismito es el descarado que me llama a mí. ¿Yo? Sí, señor, usted. Caballero, pero óigame, qué manera de canulearlo a uno, chico. Eso, óigame, esa gente, yo no sé, eso es gente desocupada, que no tiene nada que hacer. Y que se pone a llamar por teléfono para dar broma, ¿comprende? Usted no se ha puesto nervioso, ¿verdad? ¿Eh? Usted no se ha puesto nervioso con la acusación que le están haciendo. No, nervioso no. Ah, no, pero porque lo vi... Realmente es sentido, ¿no? Ah, no sé, sí, lo vi camelando ahí, digo, a lo mejor es que está nervioso. Bueno, sí, ¿y qué? Nervioso, pues chico, sí. A mí mismo, mira, el otro día me tomaron el pelo con una broma muy vieja y muy pesada. Broma. ¿Qué es lo que te dice? Broma, chico, una... Una broma. Sí, broma. A mí también te la dieron. No, señor, broma. Sí, pues me tomaron el pelo con una broma de esa. Sí. Que yo no sé cómo hay gente que la dé todavía. ¿Qué broma fue esa? A ver. Bueno, pues me llamó una dama por teléfono. ¿Oye eso? Sí. ¿Oye eso? Sí. Ya lo estoy oyendo, lo llamó una dama por teléfono. Sí, ¿tú estabas ahí? No estaba allí, señor, pero usted me lo está diciendo. Sí, haciéndose la equivocada de número. Ajá, ¿y qué? Entonces, pues, nos pusimos a conversar. Sí. Entonces ella me dijo que yo tenía una voz muy agradable. ¿Le dijo ella a usted, no? Sí. Que tenía una voz muy linda y eso. Sí. Sí. En fin, después de mucho charlar y de practicar... mucho tiempo. Sí, estuvimos practicando... ¿Cómo practicamos? Como dicen los mexicanos, chicos. Platicando. Sí. Quedamos en conocernos y entonces nos citamos para vernos en Galeano y San Rafael a las 7 de la tarde. No me diga, y fue usted a la cita. Hombre, a las 7 en punto estaba yo allí ya. No había mujer ninguna, ¿verdad? Sí, cómo no, allí estaba la mujer, oye, esperándome. No, pero ella fue también. Óyeme, claro que sí, que fue también, ¿y entonces por qué dice usted que le dieron una broma muy vieja y muy pesada? Porque la mujer tenía 60 años y pesaba... 200 libras, chico. ¿Dosti qué? 200 libras, como 200. Bueno, ¿y qué hizo usted? ¿Eh? ¿Qué hizo usted? Bueno, chicos, lo primero que yo hice fue cambiarle el nombre a la esquina, ¿no? ¿Por? Porque esa esquina le decían antes la espina de pescado, ¿no? ¿Y cómo le dice ahora? No, espérate, la espina de pescado. No, la espina no, la esquina del pecado. La esquina del pecado, sí. Ajá, ¿y cómo le dice ahora? Ahora le dicen la esquina del arrepentimiento, chico. Y además estoy yo viendo a ver si invento un aparatico para saber la edad y el peso de las mujeres que lo llaman a uno por teléfono. ¿Usted cree que eso pueda inventarse? Chico, yo creo que, bueno, es difícil, ¿no? Uh-huh. Pero ya yo inventé hace tiempo un aparatico para que la gente que hablara por teléfono quedara contenta, ¿no? ¿Cómo que quedara contenta? Sí, porque ahora tú vas a un teléfono de cajita, Va a un teléfono. Sí. Ajá. ¿De cajita? De cajita. Sí. Sí. Entonces tú haces así... y indepositas un níquel. ¿Y qué? Indepositas. Ah, indeposita. Sí. Níquel, sí. Un níquel. Sí. Si está ocupado el teléfono, sí. Entonces tú cuelgas y la cajita te devuelve el níquel, ¿no es eso? Bueno, algunas veces se queda con él, pero sí, sí. Generalmente lo devuelve. Sí, generalmente lo devuelve. La cuestión es darle el... ¿Cómo? Que haya aparato eso que le gusta que le metan su piñazo. Que le gusta que le den su golpe, ¿no? Sí. Entonces cuando tú ves que está retobado con él, ¡bam, bam! Sí, entonces que vomita el níquel. Sí, yo inventé un paratico que tú echas el níquel. Sí. Fíjate. ¿Oíste? Sí. Tú echabas el níquel, colgabas y la cajita te devolvía una peseta. No me diga, ¿y qué hizo usted con ese aparato? Bueno, ese aparato lo impatenticé yo y lo llevé a la compañía de teléfono. Sí. Para vendérselo en 20,000 pesos. ¿Y le dieron los 20,000 pesos? No, me dieron 20,000 patas por la cabeza, chico. Ay, me pusieron maduro, chico. Maduro. Bueno, volviendo al asunto de la llamada por teléfono y la muchacha esa. ¿Y cómo usted hizo eso? Usted no tiene su novia ya pedido. ¿Eh? Usted no ha pedido a Cucucita ya para casarse. Sí. Entonces, ¿qué viene eso? ¿Cómo usted va a hacer eso, esa cita amorosa y en la esquina del pecado? Si da la casualidad que usted está hablando con esa y pasa Cucusa, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué sucede? Me escondo atrás la gorda, si cabían 6 atrás la gorda contigo. Ah, sí, cabía atrás la gorda. Pero usted lo hizo, ¿por qué? Porque tiene usted que... No, por la casualidad de la llamada que tú sabes que, hombre, es una cosa que tú es una llamada equivocada. ¿Sí? Y entonces pues viene la conversación, ¿no? Que vos más agradable. ¿Cómo? Oiga, y la mujer por teléfono me alabó mucho, ¿no? Sí. Me dijo, oiga, se nota por su voz aterciopelada que usted tiene que tener un pernil, óigame, pero correcto. ¿Cómo un pernil? Un pernil, de medio lado. Perfil. Un perfil, sí. Perfil, sí. Sí, y me dijo, bonita su corbata roja. No me diga. Sí. Y bueno, era verdad que yo tenía puesto una corbata amarilla, chico. Bueno, óigame, yo le creo todo eso. Usted no es el que llama a Nananina, ¿verdad? No. Palabra que no, chico. Yo por lo de Nananina, por lo que ella dijo, yo creí que el que llamaba para molestarla era Rulecindo, chico. ¿Yo? Sí. No, hombre, no. Si a mí me llaman para molestarme también. ¿A usted también? Vamos. Sí, que tiró la china y que esto y que lo otro y una cosa, no tengo nada que ver con eso. Sí, señor. Ayer mismo, doctor, sin ir más lejos, me hicieron algo. ¿Qué vamos, hombre? Eso no se le hace a nadie. ¿Qué le hicieron a usted? Pues, doctor, me llamaron por teléfono y me dijeron... le hablan del programa de radio del jabón cangrejo. Tenemos un premio para usted si contesta a esta pregunta. ¿Cuál es la capital de la República de Cuba? No me diga, esa era la pregunta. Sí, señor. Yo, como me puse un poco nervioso de primera intención... dije que era Caimito del Guayabal. No. Sí, doctor, estaba nervioso. Pero entonces me dijeron... ¡no! Fíjese bien, empieza con H, termina con A y tiene el mismo nombre que un club de pelota. Ya con esa seña, pues yo acerté enseguida y dije, La Habana. Ah, vamos, a la segunda vez acertó usted. Sí, señor, y entonces me dijeron, muy bien, ha ganado usted una entrada para el cine Radio Centro. Llame al teléfono tal ahora mismo. De su nombre y pregunte cuánto le puede dar su entrada. ¿Y qué? ¿Usted llamó? para saber cómo no, doctor, ya lo creo, enseguida. Yo llamé al teléfono que me dijeron y dije, habla Rudecindo Caldeiro, ¿a quién tengo que pedirle mi entrada ahí? Y óigame, doctor, ¿cómo me dijeron cosas? ¿Y eso? Tío. Tenían que decírtela, chico. ¿Por qué? Porque el teléfono que le dieron no era de Radio Centro. ¿Y de dónde era entonces? Del hospital de maternidad, chico. ¿Y usted cómo lo sabe, Tres Patines? Porque cuando yo hice la... No, si yo no sabía nada. ¿Cómo que no lo sabía? Palabra que no, el teléfono era ese, Rulecindo. Claro que era ese, hombre. Oye, pues lo ensarté de casualidad, chico. ¿Con qué de casualidad, no? Sí. Seguro que usted no es el que llama para molestar a Nananina. No, palabra que no, chico. Por lo que me dijo Nananina, yo sigo creyendo que era Rulecindo. Bueno, pero ¿qué fue lo que yo le dije a usted? Yo lo único que le dije es que llamara a Rudecindo por teléfono para que me quitara el teléfono de la guía y me lo pusiera privado. No, un momento, espérese. Usted no me dijo a mí así, ¿eh? ¿Cómo no que no se lo dije así? No, señora. Usted se puso a decirme que el número de su teléfono estaba en la guía y que debido a eso había un tipo que la estaba molestando. ¿No fue así? Sí. Bueno, pues entonces yo le pregunté a usted, ¿qué quiere que yo haga? Y usted me contestó, que le dé un telefonazo a Rudecindo para que me lo deje privado. ¿Eso no fue lo que hice yo? ¿Cómo que fue lo que hizo usted? Sí, señor, yo fui a ver a Rudecindo, le di una clase de telefonazo que lo dejé privado como media hora por lo menos. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Este tribunal no traga porque ve este tribunal que cuando usted entiende mal es Rudecindo el que paga. Y como que usted resulta culpable de una agresión, 200 pesos de multa y 6 meses de prisión.